yo chat son llama canan te hayan un maine nangun nai do matia otsul uya chu una culatio ya Ochi lo ane manan to aham ta wan en aya mahin yo la kwan no ya shi aya roman nam ane nan tesh ke nante yuna wa nante warra de nyanta lo ane ochi cha na manan to na ham ta wan en la kwan no ya ho nan do wan to ana chikulento cha shoma ta na yo kante yo radio la kwan no ya shi aya roman nam anante ne cha nan sa kwan na de nan kwan na ne na ki radio Muy buenos días tengan todos los asistentes de esta reunión. Bienvenido a los que vienen fuera del municipio de Xochislahuaca. Yo sé que están cansados, pero agradecemos bastante por haber venido, porque no es tan fácil a veces para que uno dé su tiempo, la distancia que está, y ustedes hicieron un esfuerzo de venir. Pues agradecemos mucho y estamos muy contentos. Sientan ustedes aquí en su casa. Gracias. Ah, no comete. Ni que un ana con las ana yo radio no andas. Con el ya, ni andas más, ni yo no andas. Mamá y el honey. No bueno, ya, ni andas el oa, yo no andas que no yo haso he. Y me llevo una, he. Let Mandon die and none die, Kinchin, and give two no war red and da. No one, it was on Hachi. Then a gel why you none desking no your high, you none anamana, Machati, then a gel wana. Hemanan taunt, Tawani.